3 de la tarde. Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara. El humor más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres. El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Así es, saludos, muy buenas tardes y bienvenidos, conductores. Vuestro vehículo puesto a punto y totalmente revisado, cinturones ajustados y abrochados, espejos retrovisores dispuestos, distancia a los pedales adecuada para circular con comodidad, eficacia y por supuesto con seguridad. Documentación y suficiente combustible con los niños en sus respectivos sistemas de retención homologados y correctamente instalados. Solo falta buena compañía, la compañía de la familia o amigos, quizá viajar solo y disfrutar de la conducción y poner la radio. Contacto y adelante. Comenzamos viaje por devoción o por obligación, pero con la necesidad de ser responsables y respetarnos en un espacio que puede ser mortal si no usamos ese lugar, precisamente esas carreteras comunes para todos, con inteligencia, armonía y capacidad de ese respeto que rogamos a todos los conductores y que no siempre somos capaces de alcanzar. Bienvenidos, queridos amigos, y muy buen viaje. En ruta, la radio te acompaña en carretera. El tráfico. Pues así es, en cuanto suceda algún tipo de problema en las carreteras de Andalucía, inmediatamente se lo contamos aquí. Por ejemplo, Ana, ahora mismo, es en este momento, a las 3 y casi 3 minutos de la tarde, hay retenciones en la autovía S30 en Sevilla capital, desde el kilómetro 10 al 9, sentido creciente de la kilometración, sentido hacia la S30. En ruta. Todo lo que necesitas. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos descansar suficientemente y evitar ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Consejos siempre útiles de la Dirección General de Tráfico y, por supuesto, como cada fin de semana, la música que es protagonista en su vehículo, o si está en casa tranquilamente, en su lugar de ocio, de esparcimiento, en su segunda vivienda, en la montaña, en la playa, disfrutando de un puente que prácticamente estamos comenzando. Egyptian. Egyptian. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian, caminando como un egipcio. Estamos con la música de los Bangles, seguramente la han reconocido de forma rápida. Es un grupo californiano de pop femenino, especializado en la reconstrucción meticulosa de las armonías características de los años 60, fundamentalmente. Esa era la principal misión de este grupo, que además les dio muy buen resultado. Todo impregnando sus melodías con matices propios de Beatles y perfecto control de las voces. Base en Los Ángeles, The Bangles, compuesto que estuvo por Michael Steele, Susanna Hoffs, por cierto, debutante como solista en 1996, y las hermanas Debbie y Vicky Peterson. Manic Monday, uno de los primeros éxitos en listas norteamericanas, y este que estábamos recuperando hace un momento, también protagonista en ellas, y aquí en Europa también funcionó francamente bien, como saben, como recordarán, en España. El tiempo para Sevilla, nos ocupamos de él. Ya saben que vamos recorriendo prácticamente toda Andalucía para contarles la previsión según la agencia estatal, la EMET. Hoy sábado, el noveno día de octubre, no superaremos en Sevilla y provincia los 30 grados centígrados, con mínimas de 15, mínimas que aumentarán esta próxima madrugada a 17 grados, a 19 el próximo lunes, descendiendo a 16, 17 desde el martes en adelante hasta el próximo viernes. Hasta ahí llega la previsión de la EMET. Las máximas mañana suben un poquito, 31 grados, 32 el lunes y entre 30, 31 grados centígrados el resto de la semana, con cielos escasamente nubosos. 3 y 8 en Andalucía. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Es la música de Mary J. Blige, versionando un clásico como Before I Let Go, antes de que me marche. Nos importan nuestros oyentes y queremos cuidarlos, mimarlos con algunos de los mejores sonidos que fueron éxito en su momento y que la radio recupera para todos ustedes, estén o no conduciendo. Hoy en ruta, una versión reducida de solo 2 horas hasta las 5 de la tarde. We had a good time. Let Go con Mary J. Blige, una superestrella americana que nació en Yonkers. Es un lugar que está muy próximo a Nueva York. Y un primer disco que hizo referencia a unos estudios de grabación de esa ciudad, los What's for You Heaven. Dos números uno a partir del 20 de octubre de 1992 en listas de Rhythm and Blues. Fútbol en segunda división. Ya saben que mañana juega la selección española. Un encuentro ya concluido, Real Valladolid-Málaga, ayer viernes, arrancaba a las 9 en punto de la noche y concluía con empate a 1 en el marcador. Hoy sábado a partir de las 4 de la tarde, Lugo-Gerona y Mirandés-Eibar. Hoy sábado, 6 y cuarto, Almería-Las Palmas, encuentro que podrán jugar, podrán seguir naturalmente a través de La Gran Jugada con Jesús Márquez y el mayor equipo de profesionales de la información deportiva de aquí, de Andalucía. Hoy sábado también a las 9, Oviedo Sporting. Ya mañana domingo varios encuentros. Real Sociedad B, Ponferradina. A las 2 de la tarde, el Cartagena recibe al Ibiza a eso de las 4 de la tarde, 6 y cuarto. Alcorcón Burgos. También domingo a la misma hora, Fuenlabrada Leganés. Y Tenerife a Morevieta. El último encuentro en segunda división, el lunes 9 de la noche, que enfrentará al Real Zaragoza con el Huesca. En ruta con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Temperaturas muy agradables ahora en toda Andalucía. Por ejemplo, tenemos 24,8 en el aeropuerto de Sevilla, 26 grados al norte de la provincia de Córdoba, concretamente en la localidad de Hinojosa del Duque, y 25 grados en Baza, provincia de Granada. Las grandes canciones que vuelven ahora con un irlandés con muy malas pulgas, con mal genio, pero canta francamente bien. Brown Eyed Girl con Van Morrison. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running. Hey, hey. Skipping and a jumping. Misty morning fog with all our hearts that thumping in you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

la capital de Irlanda del Norte, un hombre desde siempre muy interesado por el blues y por el jazz, que toca la guitarra y el saxofón desde que era un chiquillo, desde que era muy niño. Siempre ha llamado la atención su forma de componer, de crear textos con aspecto muy próximo a las producciones propias de la literatura, letras cercanas al terreno metafísico, incluso en algunos de sus trabajos. Vamos ahora a Algeciras. Verán, los hospitales del campo de Gibraltar dan un adiós momentáneo al coronavirus después de que haya sido dado de alta el último paciente que quedaba hospitalizado por esa enfermedad que nos azota desde hace casi 2 años. En el Hospital Punta Europa de Algeciras. En ruta con Juan Antonio Jurado. Más información con Fermín Soto. El Hospital de la Línea ya se despedía de la COVID-19 la semana pasada. Desde entonces no ha tenido nuevos ingresos ni en planta ni en la UCI. Ahora le ha tocado el turno al Punta Europa en Algeciras, que dice adiós, al menos de momento, a enfermos que han necesitado hospitalización por este virus. Los datos que se vienen registrando en las últimas semanas han favorecido que en el caso del Hospital Algecireño puedan recuperar su planta de traumatología, área que en su momento se reestructuró y se destinó a acoger a la gran cantidad de pacientes que ingresaban por la enfermedad. Julia León, portavoz de UGT en el Hospital Punta Europa, a pesar de esta buena noticia, sigue recomendando prudencia. Ya era hora que tanto la población como los profesionales tuviéramos un respiro. Pero con esto no quiero decir que el virus ya no esté. Sigue habiendo casos positivos que nos requieren tratamiento hospitalario en sus casas. Son pocos, pero los hay. Así que desde la UGT seguimos pidiendo prudencia y que seamos cautos para no volver a pasar por lo que ya hemos vivido en estos tiempos pasados. Recordar que según los últimos datos, en nuestra zona solo se han registrado 13 nuevos contagios y la incidencia sigue tendiendo a la baja en las dos áreas sanitarias del campo de Gibraltar. Bien, es una gran noticia, desde luego. Pero recuerden que ese virus sigue ahí fuera. Sean prudentes, no bajen la guardia. Nos encontramos ya en el primer puente sin restricciones. En año y medio de pandemia, para el 80% de Andalucía, se ha notado esta noche ya en nuestras calles, donde se refleja el momento de alivio que estamos viviendo y que está directamente relacionado con el control de la pandemia. Guillermo Polo. El puente de octubre comienza con más de 21 millones de personas de 8 comunidades autónomas sin medidas de restricción por la pandemia, gracias a los bajos índices de contagio que no se conseguían en nuestro país desde el final del confinamiento. En Andalucía el índice de contagios ha bajado a los 35 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos permite acabar con las restricciones de horario y aforo, a excepción de Almería, que es la única provincia que permanece todavía en el nivel 1 de alerta. El gobierno espera que toda Andalucía esté en nivel 0 la próxima semana por la buena evolución de los datos de la pandemia. Eso es, la vuelta a la normalidad en todo el territorio, si bien habrá que mantener las medidas higiénico-sanitarias. El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, asegura que el comité de expertos no se va a convocar de momento y que las decisiones quedan ahora en manos de los comités territoriales. Yo estoy convencido que la semana que viene, si seguimos a este ritmo, seguiremos bajando, ¿no? Y será, toda Andalucía estará en nivel cero. ¿Qué significa el nivel cero? Prácticamente recuperar la normalidad prepandemia. El comité de expertos se volverá a reunir si se vuelve a activar las circunstancias y se complican por alguna variante que surja, como surgió en verano la variante Delta. En la calle, los ciudadanos de a pie retoman hábitos sociales, vuelven a bares y restaurantes y reviven actividades de antaño como acudir a espectáculos. Se instala la idea de que vuelve la normalidad pre-COVID, aunque con mucha conciencia de que hay que mantener las precauciones. Pues yo creo que sí, que habrá más gente que se ha animado a moverse porque tenga menos miedo. Ha bajado bastante la incidencia y parece que hay más seguridad. Siempre con la mascarilla, por supuesto. Unos planes similares a los que se podía hacer antes, pero quizás con más precaución, ¿no? Yo creo que sí que podemos empezar a seguir a hacer ya una vida un poco más normal, porque nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto. La progresiva relajación de las medidas frente al COVID permite desde esta semana que Andalucía levante la prohibición de comer en los estadios. Galicia aumenta el aforo de los albergues al 75% y Cataluña ha abierto las discotecas a quien tenga el pase COVID. Por cierto, que la buena noticia ha convencido a los más reacios, que ahora sí acuden a vacunarse. Gracias, Guillermo. Pero lo dicho, siempre precaución y no solo en la carretera. Tráfico fluido en las carreteras andaluzas a las 3 y 22 minutos de la tarde. En ruta. En las tardes del fin de semana te acompañamos al volante. Música e información útil si vas o si vuelves. En ruta. Compañía en carretera con Canal Sur Radio. Todo llega y todo pasa. Estamos estrenando el Puente del Pilar. El del 12 de octubre, así que disfrútenlo, que aún queda mucho tiempo por delante. Todo tiene su fin, es lo que estamos escuchando en revisión de Medina Zahara. Para todos nuestros oyentes, conduzcan o no, algunas de las mejores canciones de la historia. En ruta Canal Sur Radio, hoy hasta las 5 de la tarde con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. Tiene su fin. Desde Córdoba, Medina Zahara, recuperando un clásico de los módulos, de los madrileños módulos, que dio título a una colección de magníficas canciones del año 1973. 9 temas, entre ellos este, Luz Errante, Yesterday. Temas que han sabido, sin duda, resistir la prueba del tiempo. El comportamiento del tráfico en las últimas semanas se ha recuperado los mismos niveles que había antes de la pandemia. Teniendo en cuenta esta realidad y los cuatro días festivos que disfrutarán muchos ciudadanos en Andalucía, el tráfico tiene preparado una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia con el objetivo de dar cobertura no solo a los desplazamientos de largo recorrido que tienen como destino pues zonas de descanso, zonas turísticas, de costa, montaña, sino también a los de corto recorrido, a zonas de segunda residencia y de ocio cercanas a los grandes núcleos urbanos. En ruta con Juan Antonio Jurado. Con vistas a facilitar la movilidad y la fluidez de las carreteras y, por supuesto, velar por la seguridad vial de todos, el operativo cuenta con medios humanos, agentes de agrupación, de la agrupación de tráfico, de la Guardia Civil, que además celebra su patrona, la patrona de la Benemérita, el próximo martes. Personal funcionario de los centros de gestión de tráfico. Por supuesto, en el aire, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera. Medios técnicos. En total, 780 radares fijos, 92 de ellos radares de tramo, y 545 radares móviles de control de velocidad, además de los 13 helicópteros, 39 drones, 216 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad. Amplio dispositivo, porque ustedes lo merecen. Precaución ante todo, son los conductores los máximos responsables de que todo vaya bien estos cuatro días festivos. Por el momento no hay dificultades en la red de carreteras de Andalucía, el tráfico es fluido. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. ¿Y qué me dicen de Kiss Me? Bésame. Fue éxito hace años y la recuperamos para todos ustedes, con todos nuestros oyentes. Sixpence None the Richer, un grupo que estoy convencido de que ya han localizado inmediatamente en el espacio y el tiempo. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass, swing, swing, swing the spinning step, you wear those shoes and I will wear that dress, oh. queda esta canción con los años que tiene, ¿no? Perdido frescura, esa es la clave. Sixpence None the Richer, un cuarteto formado por Matt Slocum, guitarra y cello en el grupo, Dale Baker, que es el batera, Justin Gary al bajo, Leigh Nash, la vocalista, y Sam Kelly en la guitarra rítmica, precisamente. Gentes que supieron seducir a grandes audiencias con canciones como esta que estábamos escuchando. Música de este grupo tejano, nos vamos ahora a Cádiz. Los grandes catamaranes son los protagonistas este fin de semana en Cádiz y su bahía. Se celebra la Sail GP, que ha atraído a numerosos visitantes a la ciudad. Por primera vez se celebra en España esta competición, que volverá, y es una buena noticia, el año próximo. Las pruebas en el mar se celebran en paralelo en tierra, también algunas actividades de ocio para acompañar precisamente y para dar entretenimiento a todos los que allí se han dado cita. Más de 1.200 agentes controlan la seguridad. Tiene más detalles desde Cádiz, Mónica de Ramón. En el mar, espectadores embarcados siguiendo las pruebas, en tierra la zona de la Alameda es un balcón de curiosos disfrutando de la competición. Además hay una terraza elevada y pantalla gigante, cuatro simuladores de surf y más ocio, batucada, carnaval, teatro y conciertos ya por la tarde hasta la madrugada. Un fin de semana intenso para vivir un mundial que ha creado una gran expectación. A nivel internacional, que se conozca un poco más la ciudad y sobre todo que tengamos el deporte de la vela que están añorado aquí en Cádiz con la bahía que tenemos. Esto es una maravilla. Pero vamos, está bien, y bueno para Cádiz. Es interesante, es muy interesante. Hombre, a ver si Cádiz levanta un poquito el vuelo. Aquí estamos disfrutando de los barquitos. Y ver esto aquí, barcos que vuelan, eso ni Peter Pan se lo creía. Y todo bajo una máxima vigilancia para que todo discurra con la mayor seguridad. Se hacen controles de alcoholemia a los patrones de barco y motos de agua. Forman parte de un dispositivo especial de 1.200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Y en lo deportivo, esperando contar la victoria del F50 del equipo español, cuyos tripulantes son foco de atención en este campeonato. El rey Felipe VI, por cierto, participó ayer en el arranque de este campeonato mundial. Por cierto que hoy ha trascendido que el rey emérito, Juan Carlos, se plantea viajar a España las próximas semanas, antes de que finalice este año, una vez que la Fiscalía del Tribunal Supremo parece inclinarse por archivar las tres investigaciones abiertas sobre sus fondos en el extranjero desde hace más de un año, al no observar indicios de delito. María Chamorro. Juan Carlos I ha trasladado esta posibilidad a alguno de sus más cercanos allegados, aunque sin concretar si sería un regreso definitivo o eventual de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, ni donde se alojaría. Una vez que ha trascendido que la Fiscalía podría no prorrogar sus indagaciones, el rey emérito cree que ya puede volver, después de que no fructificaran los intentos que hizo antes al poder comprometer a su hijo Felipe VI. Don Juan Carlos baraja venir a España antes de las Navidades, incluso en noviembre, según apuntan las fuentes. Emprendió rumbo a Abu Dhabi el 3 de agosto del pasado año, después de que la Casa Real, con el visto bueno del gobierno, acordara que lo mejor era su salida temporal de España, a la espera del resultado de las diligencias fiscales. Aunque en un primer momento sopesó la opción de instalarse en Portugal, las reticencias del Palacio de la Zarzuela por la proximidad con España le llevaron a trasladarse al Emirato, invitado por las autoridades del país del Golfo Pérsico. Está por desvelarse dónde fijaría su domicilio una vez que dé por cerrada su expatriación, al considerarse improbable su vuelta al Palacio de la Zarzuela, que fue su residencia durante más de 57 años. Hay que ver qué cambio el de María Chamorro, ¿eh? Cada vez se parece más a Guillermo Polo. Más cosas desde Algeciras. Continúa la incertidumbre entre las agencias de viajes del puerto de Algeciras ante la posibilidad de que Marruecos pueda levantar próximamente el estado de emergencia sanitaria como consecuencia del coronavirus. De ser así, se restablecerían los enlaces marítimos entre los puertos de Algeciras, Tarifa y también el puerto de Tánger. Fermín Soto. Las últimas noticias hablaban de que Marruecos podría levantar sus restricciones el 10 de octubre, algo que parece improbable, según nos comenta Juan Parada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes del Puerto de Algeciras. No obstante, tanto agencias como navieras y puertos estarían preparados ante cualquier eventualidad. Aquí no hay nada fijo, ni nada oficial, nada, no hay ninguna comunicación. Es verdad que todo el mundo se está moviendo, ¿eh? Las navieras están ahí medio preparando, sabemos que de un momento a otro puede haber novedades, pero no hay nada que te diga, pues sí, mañana van a decir algo. Es posible que mañana os comuniquen, o que ya mañana, bueno, que dice mañana o durante la semana que viene, digan que ya termina el estado de alarma el 31 de octubre o que se amplía un mes más. De llevarse a efecto, levantar las restricciones en el tráfico de pasajeros entre España y Marruecos salvaría la situación del sector de agencias de viajes en estos momentos insostenibles y serviría para que las navieras que operan en el estrecho recuperaran su plena normalidad. Bien, lo que hacemos de forma inmediata es acudir a la Agencia Estatal de Meteorología para que nos cuenten qué tiempo nos espera hoy sábado. Estamos contigo en ruta. Así es, conductores con tráfico fluido y con María Salgado, que nos da todos los detalles. María, buenas tardes. Buenas tardes. Este sábado en Andalucía tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea, donde está nuboso y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales más probables en el extremo oriental. Las temperaturas se mantienen sin cambios en la costa y bajan en el interior. Las máximas serán de 30 grados centígrados en Sevilla, 29 en Córdoba, 28 en Granada, 27 en Huelva, Cádiz y Jaén y 25 en Almería. Y en Málaga. Sopla viento del este flojo en la vertiente mediterránea, variable flojo en el resto, con predominio de la componente sur y levante en el estrecho con intervalos fuertes. Mañana domingo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el interior. En la vertiente mediterránea, intervalos de nubes bajas y no se descartan lluvias ocasionales más probables en el extremo oriental. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y se espera que levante sople con fuerza en el área del estrecho y deje rachas de más de 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Atención, que hay noticia. Ahí la tenemos ya. Salta al ciberespacio la nueva app de Canal Sur Radio. Con una alineación impresionante. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música, todo un pelota. Señores, y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora. Es muy versátil, actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada. El VAR dice que acierta. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio en ruta hasta las 5 en punto de la tarde, versión reducida, mañana mucho más larga. Estaremos desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, 5 horas, con todos ustedes. 4 menos 20 y a las 5 en punto de la tarde arranca nueva edición con Jesús Márquez al frente de La Gran Jugada. Este sábado juega el líder de segunda división. Desde el Estadio de los Juegos del Mediterráneo te contamos el encuentro entre la Unión Deportiva Almería y Las Palmas en lo alto de la tabla. Y además, la jornada de Primera Federación. Y desde el pabellón Martín Carpena de Málaga, Unicaja Breogán. Vive el deporte andaluz en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Temperaturas de este momento en Cádiz y su provincia. Por ejemplo, en la capital tienen 25 grados y medio, igual que en San Fernando. 28,6 en Jerez de la Frontera y al sur del sur. En Tarifa, 23 grados. En ruta. Viajamos contigo. Somos el pasajero de al lado. Que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En ruta. En las tardes del fin de semana, la radio te sirve. Pues Donna Summer hace muchos años hizo una versión en torno a una canción insignia, sin lugar a dudas, de la gran cantante francesa Edith Piaf. La Vie en Rose. También Grace Jones. La recuperó en el 77. Levy on Rosa. When you kiss me, heaven sighs.

que no dejan de trabajar ni un solo momento para mantenerlos a ustedes informados de todo lo que acontezca. El turismo de interior es el más beneficiado este puente porque empieza su temporada alta. Y hay una zona en Andalucía donde no se podrá disfrutar plenamente. Se cumple un mes del incendio de Sierra Bermeja en Málaga y el enfoque todavía no lo da por extinguido. Aún quedan puntos calientes que necesitan refresco. 9 bomberos con un vehículo autobomba, drones y aeronaves vigilan su evolución. En el incendio falleció un bombero, como recordarán, y ardieron 10.000 hectáreas. En ruta con Juan Antonio Jurado. Tenemos más detalles. Se cumple un mes del inicio del incendio de Sierra Bermeja en Málaga y todavía no está extinguido. 9 bomberos del Infoca con un vehículo autobomba, drones y aeronaves siguen realizando tareas de refresco. Las raíces de algunos árboles centenarios continúan ardiendo bajo tierra y los técnicos vigilan su evolución. Ha sido el incendio más peligroso de los sufridos en España hasta el momento. En él falleció un bombero y se quemaron 10.000 hectáreas de monte mediterráneo. Hará falta su autorregeneración antes de realizar la reforestación. Los municipios de Estepona y Casares han sido las localidades más afectadas por este incendio. Tras estas dos localidades se sitúan Jubrique, Genalguacil, Júzcar, Faraján y Benavís. Gracias María, María Chamorro, por esa información. Feriantes que trabajan en la zona de la costa de Huelva se han sumado a las iniciativas de ayuda que han ido surgiendo tras las inundaciones que provocó el paso de la Dana en Cartaya, Lepe, también en Isla Cristina y Ayamonte. Su gesto solidario, la donación de electrodomésticos para las familias que lo han perdido todo. Desde Huelva, María José Marín. Un pequeño gesto, pero un granito de arena más que suma a la recuperación de los damnificados por la Dana, que provocó hace dos semanas daños de gravedad en centenares de inmuebles y negocios de estas cuatro localidades onubenses. Este grupo de 60 feriantes que desarrolla su actividad en el litoral de Huelva se ha sumado así a la ola de solidaridad para reponer lo perdido y lo han hecho con la compra y la distribución de colchones y electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras, hornos microondas y batidoras. Sergio Manzano, representante de estos feriantes, reconoce que es una manera de devolver a estos vecinos el apoyo que ellos mismos han recibido para sobrevivir en este último año de pandemia. Son clientes nuestros de toda la vida y son como familia, porque nosotros venimos desde pequeños yendo a todos estos pueblos y hemos querido poner y aportar nuestro granito de arena, sin quizás poder, porque claro, la situación de los feriantes es muy crítica, porque no hay feria y no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Entonces, claro, hemos ido aportando lo que cada uno ha ido pudiendo, sacándolo de donde no lo tenemos, porque mira, el que tiene puede donar, pero es que nosotros no tenemos, lo hemos sacado de nuestras casas, de nuestros trabajos, que estamos trabajando en lo que no es nuestra profesión. Desde los ayuntamientos de Lepe, Cartaya, Ayamonte e Isla Cristina se pone en valor el gesto de estos feriantes que han dado todo un ejemplo de solidaridad. Así es. Temperaturas de este momento en la provincia de Granada, uno de los lugares más fríos en Andalucía, 6 grados y medio, es Dilar, Granada. Como decimos, 26 en la base aérea de la capital y 26,7 en el aeropuerto granadino a esta hora de la tarde. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Un placer estar con todos ustedes. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos descansar suficientemente y evitar ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Miss You es otra de las canciones brillantes de un grupo infalible durante décadas con el que no hay quien pueda. Rolling Stone y un clásico maravilloso. Para ustedes las mejores canciones de la historia o algunas de ellas en ruta, estén o no conduciendo. Mick Jagger, Keith Richards. Y una canción sin duda muy difícil de olvidar. We'll be right back. all, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking Pete, what's the matter with you, boy? Mick Jagger, Keith Richards al frente de una superformación que no tiene remedio. Rolling Stones, los balas perdidas. Menos de 3 minutos, queridos amigos, damas y caballeros, para llegar al momento de la información. Hoy, sábado, máximas de 27 grados centígrados en Cádiz y buena parte de su provincia, temperaturas muy agradables. Esas máximas de 27 grados se repetirán el domingo, el lunes, bajan muy ligeramente el martes a 26, a 25 el miércoles, pero recuperarán el valor de los 26-27 grados ya de cara al fin de semana, el jueves y el viernes, que será ya, como pasa el tiempo, 15 de octubre. Mínimas en torno a los 18, quizá 20 grados centígrados en este lugar de Andalucía, Cádiz y su provincia. Andalucía, ¿cuál? Un motivo de alegría y sobre todo el vernos que podemos salir. Pues queridos amigos, en unos minutos, como les cuento, llegarán las noticias, llegará la información. Y nosotros volveremos porque tenemos una hora más para darles compañía, información, previsiones del tiempo. Y por supuesto, comunicarles inmediatamente si es que ocurre algo en las carreteras de Andalucía, para que viajen con tranquilidad, disfruten de su viaje si están saliendo o llegando a casa. Espero que saliendo. Y para disfrutar, hasta el próximo martes, si son afortunados y no tienen que trabajar el lunes, pueden disfrutar de su puente. Lo dicho, noticias, información y regresamos después. Saludos de Juan Antonio Jurado, una hora más, hasta las 5, hasta el momento en que comience la gran jugada en Canal Sur Radio. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Sábado de bastante movimiento en las carreteras, también en las estaciones ferroviarias y en los aeropuertos andaluces, que están registrando tráficos que nos recuerdan a tiempos anteriores a la pandemia. Es motivo de alegría y sobre todo el vernos que podemos salir y empezar a tener una vida un poquito normal, pero hay que seguir viviendo, la vida sigue. Lo que más se nota en Europa es el fin de las restricciones, que se puede volar sin ningún problema, simplemente con el certificado de vacuna. Aquí tenemos ya más libertad, entonces podemos viajar mejor, ¿no? Las previsiones de ocupación para este puente de la Hispanidad por encima del 75% de media en toda Andalucía avanzan un otoño muy bueno para el sector turístico. Y después de 20 meses de la aparición del coronavirus y de 5 olas, la pandemia se encuentra controlada en España, con una incidencia inferior a los 50 casos. En Andalucía hoy se han registrado 236 nuevos contagios, lo que le sitúa la tasa de incidencia acumulada en 33 por cada 100.000 habitantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido esta mañana a la evolución de la pandemia y ha aprovechado también para felicitar a los sanitarios por su comportamiento durante este año y medio. Afortunadamente hoy España está entre los países del mundo con menor incidencia acumulada. Estamos en 48 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Registramos unas tasas de vacunación del 88% de la población mayor de 12 años con pauta completa. Miramos ahora a la cara norte del cono de la erupción del volcán de La Palma, que se ha derrumbado durante esta madrugada. También ha provocado nuevos ríos de lava y, por lo tanto, más destrucción. El coordinador militar de emergencia, que es el jefe del batallón de la UME con base en Morón, el teniente coronel José Alberto Gallego, ha asegurado a Canal Sur que no hay visos de que la erupción por ahora parece vaya a ir remitiendo. No hay previsión de que haya nuevas coladas que arrasen nuevas zonas. Sí que están saliendo, como esta noche, que se ha roto un poco el cono volcánico y ha salido una nueva colada, pero la topografía le va a hacer que se una a la colada principal. Por lo tanto, arrasará un poco en el pequeño recorrido nuevo que haga, pero al unirse sigue la fase, el cauce que ya se estableció. El aeropuerto de La Palma, que por cierto ha recuperado su operatividad a las 2:30 de esa tarde después de que la nube de ceniza expulsada por la erupción del volcán Cumbre Vieja afectase al aeródromo y también interfiriese en los vuelos programados en la isla en las últimas horas. Y músicos y aficionados se han unido este sábado en Almería para celebrar el 81 cumpleaños de Beatle John Lennon, donde rodaba la película Como gane la guerra. Buen tiempo a esta hora de la tarde en toda Andalucía. En Sevilla el termómetro marca 26 grados, en Tarifa 23, 24 tienen en Mojácar, en la provincia de Almería. Andalucía, 4 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa. Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un programa fascinante para tus noches del fin de semana. La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Así es, saludos muy cordiales. Bienvenidos a En Ruta, que se extiende una hora más. Bueno, 56 minutos los que nos quedan exactamente. Magnífico programa, ¿eh? El de Pilar Muriel cada madrugada en el fin de semana. Es espléndido. Yo estoy enganchado al programa, ¿eh? Es delicioso. Pueden pasar un rato inolvidable. Pueden pasar hasta miedo incluso, de vez en cuando. Bueno, ¿qué tal les va? ¿Van bien? ¿Han podido desconectar del trabajo? ¿Están dirigiéndose en este momento a su lugar de ocio, de esparcimiento? ¿Van a la playa? ¿Van quizá al interior de Andalucía? Ahora comienza en el interior precisamente la época grande de turismo. Que más, además, el primer fin de semana y el primer puente del Pilar en mucho tiempo, con casi sin restricciones en ningún lugar de Andalucía y con la pandemia controlada. Pero por favor, no pierdan la cabeza, que el virus sigue ahí fuera. Vamos ganando la batalla poco a poco, pero sean inteligentes y sobre todo mucha responsabilidad, y no solo a la hora de conducir. En cuanto al tráfico, la mañana estuvo complicada, esta tarde también está siendo algo más. liviano circular por una de las carreteras de Andalucía que está afectada por el accidente de un par de camiones que se produjo esta mañana. Estamos refiriéndonos a una vía que está abierta al tráfico ya, pero por la que hay que circular con precaución porque hay retenciones en un tramo de 2 kilómetros. Hablamos de la A4 en Montoro, Córdoba. El accidente provoca retenciones entre el kilómetro 365 al 363, sentido Sevilla. En ruta. Todo lo que necesitas. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, debemos descansar suficientemente y evitar ingerir alcohol y medicamentos incompatibles con la conducción. Y no todo es información ni datos sobre el tráfico, previsiones del tiempo, detalles deportivos. También la música es fundamental en ruta cada fin de semana. ¿Quién no recuerda a Billy Ocean? ¡Qué canciones! Billy Ocean. Entre sus éxitos más importantes, recordarán que están Caribbean Queen, Suddenly, que fue top 9 tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos en 1984, o esta canción When the Going Gets Tough, The Touch Gets Coin, que fue parte de la banda sonora original de la película La Joya del Nilo. Era 1986. Leslie Sebastian Charles, el nombre auténtico de Billy Ocean, que nacía en la isla de Trinidad Tobago, pero que también es cierto que emigró a Londres a inicio de los 70 para precisamente desde allí convertirse en un talento de la música con éxito también aquí en nuestro país, en España. Conductores, cada cierto tiempo redes de malhechores ponen en marcha campañas de fraude a través del correo electrónico y, claro está, las multas de tráfico son un gancho muy llamativo para los intentos de fraude. En ruta con Juan Antonio Jurado. Les cuento, a finales de marzo, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, alertó de una campaña de envío de correos electrónicos fraudulentos que siguen tratando de suplantar a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, con el propósito de difundir malware, software malicioso. En ella, se envía un correo al usuario suplantando al Ministerio del Interior con el asunto bloqueo de vehículo, multa no pagada, que indica al usuario que tiene una multa pendiente y que puede acceder a la notificación desde un enlace de correo que le dirige a una web externa, donde se descarga un archivo comprimido, un zip, que simula ser la multa y que contiene precisamente ese malware. Bien, pues recuerden siempre que la DGT no comunica multas por email. Además de recordar los consejos que facilita INCIBE para identificar correos peligrosos y evitar engaños, no abrir correos nunca de origen desconocido, desconfiar y no abrir archivos adjuntos, ver la dirección real de envío, en fin, todos los consejos que ustedes recordarán, hay que destacar que la DGT jamás comunica sus multas por correo electrónico, sino siempre a través de una carta certificada o, cuando esta notificación falla, a través de los boletines oficiales, tablón de anuncios municipal o el tablón edictal de sanciones de tráfico, el TESTRA, o en el tablón edictal único, el llamado TEU. Solo hay una excepción, que se haya dado usted de alta voluntariamente en la dirección electrónica vial, en la DEV, un botón electrónico en el que se pueden dar de alta para recibir las comunicaciones y las notificaciones de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel. Es la única excepción. En ruta, Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado. I'll Stand By You a las 4 y 13 minutos en Andalucía. Es la música de Pretenders. Tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you can make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Stand By You con Pretenders, con Chrissy Hynde, la voz de esta banda británica. La artista que, sin embargo, nacía en los Estados Unidos, concretamente en Akron, en Ohio. El asistente de velocidad inteligente, Elisa, será obligatorio en coches de nueva homologación a partir de julio de 2022, sí, como lo oyen. Después trataremos ese tema. En ruta con Juan Antonio Jurado. Tenemos mucho que contarles todavía durante los próximos 45 minutos, que son los que restan de esta edición reducida comparada con la de mañana. Serán 5 horas hasta las 5 de la tarde de En Ruta en Canal Sur Radio. El Partido Socialista y Podemos han alcanzado un acuerdo sobre la regulación de los alquileres. Un tema controvertido para el que los socios de gobierno han tenido que limar aristas y algunas suspicacias. La propuesta deberá pasar ahora el filtro del Congreso, pero antes incluso de conocerse el texto definitivo de la ley, la derecha parlamentaria, la Confederación de Empresarios y algunas comunidades autónomas han mostrado ya su desacuerdo con este asunto. Más información con Tampoco los expertos se ponen de acuerdo en todos los puntos de esta ley. Dos economistas consultados esta mañana por el programa Días de Andalucía se muestran contrarios al bono de 250 euros de ayuda a los jóvenes para el pago del alquiler, porque creen que esta medida redundaría en la subida del precio de los pisos. Para el profesor de economía Alberto Montero, la solución pasa por crear un parque de viviendas sociales. Tener un parque de vivienda social, ya sea para adquisición o ya sea de alquiler social, que te permite que mientras que la gente no puede pagar el precio del alquiler del mercado, tenga una salida en el alquiler social. No opina lo mismo el también economista José María Cabello, que considera la ley intervencionista y contraria a la propiedad privada. No intentemos planificar la vida de la gente, lo que hay que darle oferta es una cosa clara, en el que se pueda aumentar la oferta, y te aseguro que no hace falta estado ninguno que venga a hacer vivienda social. Estos dos expertos consideran también que habría que afrontar la precarización de los sueldos y las altas tasas de paro juvenil para allanar el camino a la independencia de este sector de la población. Vamos ahora a Jerez. Jerez relanza la acción Llama a la Puerta, siempre acompañados. Con ella se quiere detectar situaciones de soledad en personas mayores, una iniciativa que parte de la Fundación La Caixa y que también cuenta con la colaboración de Cruz Roja y el Ayuntamiento de Jerez. Paco Méndez. La campaña Llama a la Puerta estará activa durante el mes de octubre en los espacios públicos de la ciudad, concretamente en los barrios de La Serrana y San Benito, así como también en la zona sur de Jerez. El objetivo del programa Siempre Acompañados es empoderar a las personas en situación de soledad. Miriam Mateo es la delegada en Andalucía y Ceuta de la Fundación La Caixa. Y lo que pretendemos es paliar las situaciones de soledad no deseada en las personas mayores a través de una cohesión social. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ayudándoles, ofreciéndoles oportunidades a través de unas competencias digitales, por ejemplo, o formaciones tan importantes en el marco en el que nos encontramos, de haber salido recientemente de una pandemia, y que así estas personas pues puedan tener un acceso a WhatsApp para que puedan hablar con sus familiares, con sus amigos, amigas, con sus nietos, una videollamada tan importante también, ¿verdad? En España, casi una de cada 5 personas es mayor de 65 años. Las personas que quieran participar como voluntarias en esta campaña en Jerez pueden llamar al teléfono 956-14-20-49. Repetimos, 956-14-20-49. Gracias, Paco. Paco Méndez desde Jerez. Llama a la Puerta, siempre acompañado. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Así es, con temperaturas también en la provincia de Málaga, 24,2 grados centígrados en Antequera, en el interior, y en la costa pues tienen 24,5 en Estepona, o 22,7 en el puerto de Málaga. Pues está estrenando además nuevo disco. Rodolfo se llama. Rodolfo Páez. Bien, quizá no sepan a quién nos referimos, aunque después de escuchar estos primeros compases, estoy convencido de que han reconocido fácilmente la música de los Fitipaldis, el grupo que lidera desde hace mucho tiempo Fito Páez. A la luna se le ve el ombligo. No sé cuánto tiempo habré perdido. Vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos. A pesar de todo he aprendido ser tan alto como la luna. Mirar por tu ventana cuando estás desnuda. Al pasar la barca me dijo el barquero, de África a Tarifa cuesta mucho más dinero. Mucho más dinero, mucho más dinero. Mucho más dinero, mucho más dinero. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. No siempre lo urgente es lo importante. Tal vez son las brujas, tal vez el destino. Yo siempre me pierdo en el mismo camino. Siempre en el mismo camino. Fito y Fitipaldis estrenando estos días nuevo disco. Cada vez cadáver, creo que se llama. Sí, sí, así es. A la luna, amigos míos, se le ve el ombligo. Lo anticipaba hace algunos minutos. El asistente de velocidad inteligente, al que llaman ISA, será obligatorio en coches de nueva homologación muy pronto, a partir de julio de 2022. En ruta con Juan Antonio Jurado. ¿Y qué es el asistente de velocidad inteligente? Pues tal como lo define el reglamento europeo que regula los ADAS, los nuevos sistemas de seguridad que se van a ir implementando en los vehículos durante los próximos años, ese asistente es un sistema de ayuda al conductor para mantener la velocidad adecuada. Velocidad adecuada al entorno de la vía, proporcionándole información específica y precisa. El ISA puede informar al conductor mostrando en el panel de instrumentos la velocidad máxima en cada momento, ya que es capaz de reconocer las señales. En el caso de superarla, alerta de manera visual, cambiando de color la señal que se muestra, o bien con un aviso sonoro. Sería el asistente de velocidad inteligente más básico, ya que también puede estar configurado para actuar sobre los mandos del vehículo, ejerciendo una presión hacia arriba en el pedal del acelerador o reduciendo la velocidad automáticamente cuando el conductor supera la velocidad máxima en la vía o en ese tramo de vía. Elisa tendrá que estar disponible en todos los vehículos homologados a partir de julio del próximo año. En ruta con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. ¿Dónde está mi hombre? Where is my man? Música para conducir en Canal Sur Radio en ruta con una vieja estrella. ¿Quién no recuerda esta canción? ¿Cuánto tiempo hace que no la disfrutaba? Sonido Erta aquí. better things in life that are rent free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. It's the kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass. Sonido reiterativo que invadía hace años las pistas de baile con la ya desaparecida, murió con 81 años, Erta Kitt. Erta Mae Kay. Nos dejó el 25 de diciembre, el día de Navidad de 2008, la cantante, actriz, comediante, bailarina y activista estadounidense, conocida por un estilo de canto realmente especial. Así llegamos a las 4:30 en Andalucía. En ruta con Juan Antonio Jurado. Recuerden, conductores, el tráfico sigue siendo fluido a excepción de un punto de la A4, un accidente donde colisionaron sendos camiones. Se produce esta mañana en Montoro, a la altura de Montoro en Córdoba, y aún a esta hora está provocando retenciones entre el kilómetro 365 y 363, A4 Montoro-Córdoba, sentido Sevilla. Les cuento que una marcha de medio centenar de motos ha puesto punto final en Córdoba a la semana de actos con motivo de la festividad de la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar, que este año se ha celebrado en la ciudad de La Mezquita. Tiene más datos Ana López. Muchos de ellos son agentes de la Guardia Civil de Tráfico, acompañados por familiares, amigos, que hoy han salido a la carretera por un fin solidario. Han realizado las rutas del aceite y la norte del jamón para retornar a esta hora al patio de la Diputación Provincial de Córdoba. Bonito, pues la parte de la sierra, la parte norte de Córdoba, el tiempo ha colaborado, no llueve, no hace frío, o sea que ha sido un placer hacer este recorrido. Acompañando aquí a los compañeros, ¿saben? Que este año ha tocado el desfile aquí de la Fuerza Armada, aquí en Córdoba, y nos hemos desplazado, pues, uno de Jaén, otro de Ciudad Real, vaya, de todo el territorio nacional, ¿eh? Allí, además, se clausura también la exposición La Guardia Civil al Servicio de la Ciudadanía, que recorre la historia de la Benemérita desde sus orígenes hasta hoy. La idea es mantener esta marcha motera cada año con motivo de los actos del Día del Pilar. Con este se pone punto y final a una semana cargada de actividades y desfiles de la Guardia Civil con los que Córdoba se ha volcado. Ahora de Córdoba a Huelva, Alcohólicos Anónimos de todo el país se reúnen desde hoy sábado y hasta el martes en Matalascañas, con motivo de la celebración de la 11ª Convención Nacional de esta asociación. Por delante, 4 días para desarrollar y darle vida, darle contenidos a un programa de actos basado en reuniones grupales y compartir experiencias. Desde Huelva, María José Marín. Hay más de 600 inscritos en esta cita que se desarrolla bajo el lema Nuestros principios, garantía de futuro, y que tiene como mensaje principal el de la recuperación. Nos lo cuenta Luis Villota, su presidente. Incrementar el sentimiento de unidad que hay para seguir llevando el mensaje. El mensaje de la recuperación, o sea, que todo el mundo puede llegar a recuperarse de este problema, bien sea la persona alcohólica o bien sea el familiar de un alcohólico. Desde Alcohólicos Anónimos se alerta sobre la realidad de los botellones como puerta de entrada al consumo patológico de alcohol e instan a la prevención entre los más jóvenes. Todos aquellos tipos de actividades donde se pueda llegar a beber alcohol, pues siempre será siempre una puerta de entrada, ¿no? O sea, evidentemente en el futuro se detectará, en esa población se detectará, pues, un futuro problema de alcohol. botellones, evidentemente se cree que aparecerá problema de alcohol. Alcohólicos Anónimos inició su andadura como asociación en España en 1955, situándose como una de las entidades en materia de adicciones con más trayectoria en nuestro país. En Andalucía cuentan con 76 grupos de ayuda, 600 a nivel nacional, con una media de 15 integrantes. María José, no te vayas muy lejos porque seguimos en Huelva. Este sábado, hoy, regresa la gala de los galardones turísticos Gruta de Aracena, en su cuarta edición, unos premios que reconocen a personas y entidades también que han contribuido a la promoción del municipio onubense y a la mejora de su posicionamiento como destino de interior. Una delicia, por cierto. Como escenario, el interior de la propia cavidad, símbolo y reclamo turístico por excelencia de este lugar de Andalucía. Se trata de una de las actividades más relevantes en el municipio serrano, tal y como apunta su alcalde, Manuel Guerra, quien confía en la pronta recuperación del sector turístico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En este sentido, el primer edil ha destacado los buenos datos del pasado verano y las expectativas de cara al otoño en cuanto a ocupación. Eventos como este, precisamente, lo que pretenden es hacer un llamamiento de que Aracena está aquí, de que es un destino seguro y de que pues tiene todos sus atractivos dispuestos para ofrecérselos a todo aquel o a toda aquella que quiera venir a visitarlo. Serán 5 los galardones que se entreguen este sábado en el interior de la Gruta de las Maravillas, corazón de la oferta turística de Aracena. En esta ocasión recaerán sobre los programas Saber y Ganar y Tu Tiempo, en la empresa Go Eventos y Comunicación y también en la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra. Además, se reconoce la trayectoria del cocinero local José Vicente Sousa al frente del restaurante José Vicente, referente de la oferta gastronómica hasta su reciente jubilación. Así es. Bueno, a todo esto añadimos un plato de jamón de Aracena y desde luego que lo bordamos. No cabe ninguna duda. Andalucía, en 25 minutos concluimos, pondremos el punto y final a esta edición reducida, eso sí, de En Ruta, en esta emisora que están escuchando y que se llama Canal Sur Radio. Estamos contigo en Ruta. Conectando inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tiempo nos espera para lo que resta de sábado, que aún afortunadamente es mucho? Nos lo cuenta María Salgado. Buenas tardes. Buenas tardes. Este sábado en Andalucía tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo en la vertiente mediterránea, donde está nuboso y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales más probables en el extremo oriental. Las temperaturas se mantienen sin cambios en la costa y bajan en el interior. Las máximas serán de 30 grados centígrados en Sevilla, 29 en Córdoba, 28 en Granada, 27 en Huelva, Cádiz y Jaén y 25 en Almería y en Málaga. Sopla viento del este flojo en la vertiente mediterránea, variable flojo en el resto con predominio de la componente sur y levante en el estrecho con intervalos fuertes. Mañana domingo cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en el interior, en la vertiente mediterránea intervalos de nubes bajas y no se descartan lluvias ocasionales más probables en el extremo oriental. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y se espera que levante sople con fuerza en el área del estrecho y deje rachas de más de 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En Ruta. Viajamos contigo. Somos el pasajero de al lado. Que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía. En Ruta. En las tardes del fin de semana, la radio te sirve. Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta! ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado. Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes. Que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre. Este martes, la mañana de Andalucía celebra el Día de la Hispanidad contigo. Desde el Muelle de las Carabelas de Huelva, un enclave histórico, inicio de la gesta de un viaje que cambió la historia. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, edición especial con motivo del aniversario del encuentro de dos mundos. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva. En 23 minutos exactamente, aquí en Canal Sur Radio, vuelve Jesús Márquez y todo su equipo. Este sábado juega el líder de Segunda División. Desde el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, te contamos el encuentro entre la Unión Deportiva Almería y Las Palmas en lo alto de la tabla. Y además, la jornada de Primera Federación. Y desde el Pabellón Martín Carpena de Málaga, Unicaja Breogán. Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 5 de la tarde con Jesús Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En ruta con Juan Antonio Jurado. ¡Ah, qué deliciosa canción! Sí, señor. True, auténtica. La verdad en estado puro. Tema muy suave, una balada extraordinaria. Que bailábamos hace muchísimos años con un grupo que fue determinante en un movimiento que en aquellos tiempos se llamó Nuevos Románticos. True con Spandau Ballet. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. Sigue sonando a pesar de los años. Tiene unos cuantos ya, ¿eh? True con Spandau Ballet, con ese quinteto británico tremendamente popular durante los años 80. Nacían en el 79. Tony Hadley, un cantante que también acompañó al grupo de Alan Parsons, lo recordarán por su ojo en el cielo, probablemente, y también por ser ingeniero de sonido de los Beatles durante muchísimos años. Además, Tony Hadley, el guitarrista, que Eric Kemp, y su hermano Martin con el bajo, Steve Norman con el saxofón. y el batera, que era John Kibald. El caso es que comenzaron llamándose The Makers, pero cambiarían el nombre al definitivo a Spandau Ballet tras una visita a Berlín, Alemania. Así regresarían a Londres y empezando a tener cierta repercusión en los ambientes bohemios nocturnos de la ciudad con sus actuaciones en el Club Blitz, se convertirían no mucho más tarde en los grandes favoritos en ese gran templo de referencia para un estilo que nacía en los 80, el movimiento de esos, como decíamos antes, nuevos románticos. Vamos con el tiempo en Cádiz, amigos míos. Buenas temperaturas, deliciosa temperatura, 27 grados de máxima hoy, también mañana y el lunes. Ya el martes bajará ligeramente la temperatura, 26 grados, 25 el miércoles, pero de cara al fin de semana, jueves y viernes, las temperaturas se recuperan en torno a los 26, 27 grados, con mínimas que oscilarán entre los 18 grados del miércoles y los 20 grados de prácticamente el resto de la semana. Por cierto que en Cádiz hay aviso de nivel amarillo por fuertes vientos costeros para mañana domingo y para el próximo lunes. En ruta, Canal Sur Radio, con Juan Antonio Jurado. Consejos para el viaje. Antes de iniciar un viaje, evaluaremos la carga a transportar de forma equilibrada, repartiendo los pesos, evitando sobrecarga y el llevar maca. ¿Se acuerdan de Tavares y quién no? Al recuerdo con More Than a Woman. Más que una mujer, el sonido inconfundible de otro de esos grupos que además formaron parte de la banda sonora original, una de las más vendidas en la historia, que fue la de Fiebre del Sábado Noche, el disco que definitivamente encumbraría a los Villis. No mucho, hace pocos minutos, estábamos hablando de uno de los sistemas que se van a implantar en todos los vehículos que aparezcan en homologación a partir del mes de julio, efectivamente, del año próximo. El ISA, ya saben ustedes, es un sistema de asistencia automática a la velocidad. Es el asistente de velocidad inteligente. ¿Y cómo funciona? Yo se lo explico rápidamente. Es complejo, pero puede facilitar mucho la conducción y el respeto sobre todo a los límites de velocidad. El ISA funciona con una cámara interior, normalmente situada detrás del espejo retrovisor, que se encarga de leer las señales de tráfico junto con la ayuda además del GPS. Si el vehículo supera el límite de la vía, emite una señal óptica, por vibración también, y o sonora. En su caso, el conductor en todo momento puede ver el límite de velocidad máximo de la vía por la que circula. El ISA más avanzado no permite superar ese límite detectando, actuando sobre el funcionamiento del motor, acelerador o incluso el freno gracias a un software muy sofisticado que llevarían los coches instalado. El conductor puede desconectar el ISA o pisar el acelerador, en cuyo caso el sistema de velocidad inteligente se desconectaría inmediatamente. El asistente de velocidad inteligente puede sufrir limitaciones y no cumplir correctamente su función cuando la climatología es adversa, los sensores estén sucios o en el caso de funcionar ayudado por la cartografía cuando el sistema de navegación pues no esté homologado. En ruta a Canal Sur Radio a 10 minutos del final. Ya saben ustedes que a partir de las 5 de la tarde concluimos, llegan las noticias y después nueva edición de La Gran Jugada con Jesús Márquez. Y ya saben, y es cierto, el mayor equipo de profesionales de la información y de deportistas que saben de lo que están hablando. La radio se transforma en diversión e información continua. Ya saben, dentro de un momentito nada más. Eso sí, nosotros volveremos mañana con una edición bastante más longeva de este En Ruta que durará, fíjense, 5 horas. En Ruta, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Radio. Lo llamaban el primer músico del siglo XXI. Symbol, Prince o Roger Nelson, una figura valiente en cuanto a defensa de historias de canciones que eran revolucionarias en su aspecto hace muchísimos años. Este fue hace tiempo uno de sus grandes éxitos. Vuelve a la radio, Canal Sur Radio. Prince, con un tema por el que tampoco pasa el tiempo. Esto es Cream. Yeah. tema. La élite de la música son alguien que nos dejó sin avisar. Queen con Roy Nelson, sonido Minneapolis, sonido Prince. En ruta con Juan Antonio Jurado. Vamos a Granada, porque hoy se celebra en el recinto del Cortijo del Conde el Festival Granada Urbana, el primer gran festival sin restricciones. Una cita con los ritmos latinos más actuales del trap y del reggaetón nacional e internacional. Susana Escudero. El Granada Urbana devuelve a los amantes de la música el reencuentro con los grandes festivales y lo hace con un cartel con grandes figuras ya internacionales como los granadinos Lola Índigo, Young Beef o el madrileño Omar Montes. El cabeza de cartel es el cantante y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña Justin Quiles, que arrasa entre las estrellas mundiales del reggaetón y que presentará en el Granada Urbana su nuevo trabajo, en el que se incluye su single La Botella junto a Maluma. Fátima Rodríguez, directora artística de Granada Urbana. Yo destaco de este cartel que es un poco la representación de la música latina, ¿no? O de la música de reggaetón, o sea, de lo mejorcito nacional. Sobre todo también destacar la presencia femenina, ¿no? Con las grandes abanderadas como Bajía, Lola Índigo. Tener también la presencia de Justin Quiles, que es un artista internacional, quizás de los primeros que vienen tras la larga pandemia que hemos pasado y no han podido visitar nuestro territorio, ¿no? Granada Urbana se posiciona así entre los festivales de música latina en Andalucía. Para evitar desplazamientos, la organización ha dispuesto autobuses lanzadera desde 20 minutos antes del inicio de los conciertos, que arrancan a las 17:15 y hasta el final. Y de Granada no nos vamos muy lejos, nos situamos en Almería. El Cine del Oeste centra la programación del Almería Western Film Festival, que se celebra en Tabernas. Un certamen que se ha convertido en una marca propia y un reclamo turístico en toda Europa. Lola López. No hay otro festival de cine dedicado al western y ninguno como este se celebra en el plató natural donde se rodaron decenas de películas en la década de los 60 y 70. Tabernas y el Almería Western Film Festival mantienen vivo el interés por este género cinematográfico, al tiempo que, como destaca el delegado de turismo, Vicente García, se ha convertido en un reclamo. Es una marca propia, una marca exclusiva, algo que nos distingue, algo que se relaciona con nuestro territorio, con Almería, de forma ineludible y de forma única y exclusiva. Y esto para una marca turística es algo importantísimo. Siguen las proyecciones y los galardones. Franco Nero, premio Tabernas de Cine de este año, descubre hoy su silla en el Paseo de las Palmeras. Y la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía entrega su galardón al jinete Hernán Ortiz, uno de los mejores entrenadores de caballos para el cine del mundo. Pues sí, señor, es una de las actividades que pueden disfrutar en este puente que estamos comenzando, el puente de la Hispanidad, puente del Pilar, como quieran llamarlo ustedes. Apurando al máximo nuestros últimos instantes, ahora seguimos en Almería, en El Ejido, concretamente, que abrió ayer su festival de teatro. Es la edición número 44, que comenzaba exactamente anoche al aire libre con teatro de calle y con un concierto de Tomatito, y que además hoy rinde tributo a los Morancos. San Juango Teatro con Al Otro Lado, la banda sinfónica del Ejido, David Moreno y Cristina Calleja con Flotados o Tomatito, sorprendían anoche al público que recupera tras la pandemia el Festival de Teatro del Ejido. La concejala de Cultura, Julia Ibáñez, invita a no perderse esta 44 edición. Invitar a todo el mundo que venga al teatro va a ser, lógicamente, hemos doblado esfuerzo en todas y cada una de las funciones, con la limpieza, con la desinfección, con los espectáculos de calle, así que todo el mundo va a poder disfrutar de la cultura de una forma segura. Hoy, actuación de los Morancos, a los que el Ayuntamiento les concederá la butaca de honor del festival, declarado Bien de Interés Turístico de Andalucía. Durará 3 semanas, se han programado 45 espectáculos. En ruta, la radio te acompaña en carretera. El tráfico. Nos informan desde la DGT, desde la Dirección General de Tráfico, que la circulación sigue siendo difícil en Montoro, en Córdoba, en un tramo de la A4, donde esta mañana se produjo un accidente entre 2 camiones. Continúan las retenciones como consecuencia de ese accidente. Recuerden, A4, Montoro-Córdoba, desde el kilómetro 365 al 364, sentido Sevilla. En ruta. Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. Ya lo saben, concluimos a las 5, mañana más. 5 horas en ruta en esta emisora. Y en segundos viene Jesús Márquez y ya saben, el arranque de la gran jugada. No hay fútbol en primera división, parón en primera. Por el partidazo que hizo España ante Italia. Mañana la final la podrán seguir naturalmente aquí en Canal Sur Radio. Los dejo. Sean felices, pásenlo muy bien, lo mejor que puedan en este sábado, mañana domingo. Y si son de los más afortunados y pueden disfrutar del puente, adelante. Háganlo sin miramientos. Eso sí, siempre con precaución, no solo en el tráfico, también ante el virus. Van disminuyendo las restricciones y eso es un éxito de todos. Hasta mañana, pues.